¿Cómo les va? Bienvenidos a otra de nuestras videocharlas. Hoy se me ocurrió que quería yo comentar qué es lo que no les gusta a los hombres de las mujeres. ¿Y por qué escogí este tema? No se trata de que las mujeres nos volvamos sumisas, complacientes, desviviéndonos por ser esa mujercita perfecta, como la artista de cine con el cuerpazo, como la mujer más sexy del universo con tal de tener contentos a nuestros hombres, sino de entender por qué a veces nosotras mismas nos complicamos la vida en nuestras relaciones, haciendo cosas que son terriblemente irritantes para los caballeros y no estamos conscientes de ello. ¿Qué creen? Los hombres son infinitamente más sencillos. Las mujeres somos las complicadas. No siempre sabemos, en México le llamamos el modo, ¿no? No siempre le sabemos el modo a la persona, el manejo apropiado. Y por manejo no me refiero a manipulación, sino a la forma más apropiada de poderse llevar con alguien, con una personalidad, con un carácter, y ni se diga de un sexo diferente al nuestro. Entonces, vamos a empezar con algunas cosas que me han comentado los señores, y créanme, esto no es nada más un invento mío. Yo he hecho la pregunta directamente a varios caballeros de lo que más les molesta de una mujer. Y voy a hablar de rasgos de carácter, no voy a hablar tanto de que si está gorda o flaca o fea o bonita o si es limpia o si es sucia, sino más bien de cuestiones de personalidad. Una cosa que les molesta mucho a los hombres es que la mujer sea excesivamente celosa, posesiva y demandante. Que los quiera controlar, que los cheque, que los vigile, que los cuestione en absolutamente todo. No es que por eso, entonces, pues calladita te ves más bonita. Pero ya he hablado en otros videos de la diferencia entre lo que es un reproche y lo que es una petición razonable. Si tú crees que tu pareja va a reaccionar positivamente ante ti, si tú muestras las conductas que acabo de mencionar, créeme que estás muy equivocada. Al revés, tú vas solita con tus propias manos a generar más conflictos de los estrictamente necesarios o inclusive a alejarlo de ti. La segunda cosa que les molesta a los hombres es el exceso de comunicación. Ya también he mencionado que una frase que a los hombres les detona terriblemente, que los pone a las defensivas, es tenemos que hablar. Porque ¿qué es lo que piensa el hombre? ¿Y ahora qué hice? ¡Ay! Viene toda la lista de reproches. Ya va a haber pleito. Ellos se quejan de que las mujeres hablamos demasiado, que les damos mucha vuelta a las cosas, que no somos directas y que de hecho no sabemos escuchar, que no sabemos interpretar las señales. También dentro de este mismo contexto me han dicho que hay mujeres que quieren arreglar las cosas ahorita. Tal vez ya es tarde, ya están cansados, están irritables los dos por algún conflicto que se suscitó. Y la mujer casi casi lo persigue de una habitación a otra hasta que supuestamente se arreglen las cosas. Y el señor puede decir, oye, mira, por favor, amor, mejor mañana, ahorita no es el momento, yo también estoy alterado. Y no, la otra de necia insiste, insiste, insiste y acaban en gran pleito y ni se diga después en drama. Porque muchas mujeres primero se enojan y después se sueltan llorando. Esto totalmente descontrola e irrita a la mujer. Por lo tanto, nuevamente, no te estoy diciendo que calladita te ves más bonita. Lo que quiero que hagas es que elijas bien tus palabras, que tu mensaje sea claro, directo y conciso, y sobre todo que sea oportuno. Tenemos que tener el criterio de saber cuándo está receptiva nuestra pareja para decirle las cosas. Siguiente punto. A los hombres no les gusta que te comportes como si fueras su mamá y que los trates como niños chiquitos o que los trates como tontos. Ponte el suéter, ya te tomaste la medicina, no has ido al doctor, es que fíjate lo que estás comiendo, es que ya deja de fumar. En serio, qué desagradable es ver esos roles distorsionados donde parece que fuera, en lugar de marido y mujer, la madre con el hijo. No dudo que la señora esté bien intencionada y que quiera ayudar, proteger, cuidar a su marido, pero no es la manera de hacerlo. Esto se convierte en algo muy molesto y muy irritante. Otra cosa que les molesta, las comparaciones. Cuando empiezas a decirle, porque me casé contigo, mi santa madre me decía que tú no me convenías, me hubiera casado con mi novio fulanito porque él sí es un ejecutivo exitoso y tú aquí me tienes muerta de hambre. O sea, todo ese tipo de comparaciones, no sabes cómo humilla, cómo ofende, cómo devalúa a tu pareja. Si tú le dices, el marido de mi hermana gana mucho más y se la acaba de llevar de viaje a Estados Unidos, o sea, ¿qué es eso? ¿Tú crees que a través de ese tipo de críticas y de juicios tu pareja va a ponerse las pilas y entonces sí va a brindarte todos los lujos y comodidades que tú crees que te mereces? Es todo lo contrario. Y dejo lo más importante al final, que tiene que ver con la sexualidad. A los hombres les molesta sobremanera que una mujer no los comprenda en el aspecto sexual. No es que tengas tú que complacerlos al 100%, no es que seas un objeto sexual al servicio de tu pareja, pero si eres el tipo de mujer que siempre tienes la queja de que me duele la cabeza, y ay no, hoy no porque estoy cansada, y ay pues no se me antoja, y pues es que vamos a hacer ruido y ahí están los niños, o que de veras te descuidas de una manera ya totalmente, en México le llamamos fodonga, una persona desaliñada, una persona que ya no le importa en absoluto su aspecto físico, se van a sentir muy frustrados. Porque para los hombres, la sexualidad no es solo el placer genital. También es una forma de sentirse aceptados. Si tú rechazas sexualmente a tu esposo, pues tal vez al principio te insista, o tal vez inclusive se moleste contigo, pero va a llegar el momento que ya ni siquiera le importe. Y literalmente busque afuera lo que no esté encontrando en casa. No te pido que tengas un cuerpazo de modelo, ni que vayas al gimnasio todos los días, ni que compres ropa así, lencería fina de la tienda más cara de tu ciudad. No es así. Yo he visto hombres que realmente disfrutan la sexualidad con su esposa, aunque esté un poquito pasada de peso, aunque tenga celulitis, aunque traiga, pues, a veces ni siquiera ropa fina, porque la desnudez es muy atractiva. Pero que ellos sientan que hay un poco de iniciativa, que no es nada más como un sacrificio de que, ay, pues aquí estoy, haz lo que quieras. Que le vean ese entusiasmo de compartir la cama con ellos. Y ni se diga, pues, si tú lo aderezas con uno que otro halago, pero con un halago sincero y honesto, de decirle, ay, mi amor, qué rico besas, hoy me encantan tus abrazos, hoy me hiciste sentir muy bien anoche, pues eso puede ayudar mucho a que las relaciones fluyan de una manera más armoniosa. Y ya saben que no se trata de una relación unilateral, también hay muchísimas cosas que a las mujeres nos disgustan de los hombres, y eso será motivo de otro video. Pero por lo pronto, si eres mujer y me estás escuchando, me estás viendo, analiza lo que a ti te corresponde, ve en cuáles de estos puntos puedes tú mejorar e inclusive eso te va a poner en una mejor posición de negociación. Negociación cuando tú quieras que también tus necesidades sean satisfechas. Si tú estás poniendo todo lo que está de tu parte, pero con un poquito más de conocimientos y conciencia. No nada más desde el plan de que, ah, yo que lo doy todo. Ya sabes que a mí me chocan las actitudes de víctima, porque siento que son disfuncionales, patéticas y manipuladoras. Sino que más bien abres un poquito los ojos a cómo es la mentalidad masculina. Y de hecho me encantaría que los puntos que yo acabo de mencionar, si quieres volver a ver el video y los anotas, los comentes con el hombre de tu vida, con tu pareja, o con tus amigos, o con algún compañero de trabajo, para ver también ellos qué opinan y a ver si están de acuerdo. Como siempre, estos consejos te los doy de todo corazón. Siempre mi propósito es que tengamos relaciones más armoniosas, no de forma fantasiosa. No creo en el príncipe azul de caballo blanco y que fueron felices para siempre como en el cuento de Cenicienta. Pero sí creo que las relaciones de pareja pueden mejorar significativamente si nos quitamos la ignorancia y si tenemos un poquito de buena voluntad para ponernos en los zapatos del otro. Hasta la próxima.